muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menes? Alba de Real Tarot. Las ganas de que la gente disfrute con el 2, al 3 y al 4. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera, y es desde ese dualismo y desde este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Nicosia é a última cidade dividida por muralhas, ideias, religiões e por suposto abismo cultural. Acreditamos que uma outra maneira todos nós levamos uma certa Nicosia dentro da nossa geografia, do nosso corpo, da nossa mente. Alguém separou e nos separou de Nicosia, mas nós mesmos viajamos constantemente de um lado para o outro nesta fronteira. E desde então, o dualismo desse vai e vem que vai nos construir nessa história, que é a real e legítima como qualquer outra. Yeah. Viva, viva! Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Hola, buenas tardes. Como siempre, estamos en Radio Nicosia, aquí, vuestra radio amiga, en el 91.4. Si nos queréis escuchar por internet, en la web de contrabanda.org. Y saber también que nosotros tenemos una web que se llama www.contrabanda.org. Y Nicosia. Ay, Nicosia.org. Radio Nicosia.org. Y también un correo que es info@radionicosia.org, ¿no? Bueno, nuestro teléfono, si queréis llamarnos e informaros sobre el tema de hoy, es el 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66. Bueno, podéis poneros en comunicación con nosotros y, bueno, solo deciros que hoy toca un tema muy peliagudo, que es la violencia de género. Y yo, para introducirlo, he hecho un pequeño escrito para que os vayáis poniendo en situación. Empieza el escrito de violencia de género y dice así: esto es un fenómeno que te puede llevar al cementerio, ya que la mujer que no sabe o puede reaccionar y aguanta el maltrato seguido acaba mal. Pienso que en la sociedad y como argumento recurrente se habla de la mujer sin saber nada de ella. No se la tiene en cuenta y surgen los tópicos alrededor de ella. El mal lugar que ocupa dentro del patriarcado, sexista y discriminador, en donde ella se da por supuesto que es un ser sensible y débil, que juega un papel que los hombres le otorgan, que casi siempre es el de la encargada de ser una mujer condescendiente y sumisa, con una escala de valores de cuidadora y dispuesta siempre a ser la chacha y la mujer dependiente del marido y de los hijos. Tampoco es respetada en ocupar espacios de responsabilidad y puestos directivos, pudiendo realizarse como mujer y como persona sin dejar de ocupar los trabajos propios ligados a su sexo. Está claro que a la mujer no se la tiene en consideración en muchos ámbitos de la sociedad. Pero el problema es que debido a los intereses creados hacia la realización del lugar que tiene que ocupar y siendo conscientes de que la hegemonía la protagoniza el hombre, este veja y maltrata hasta acabar con su vida. Claro está que no es un fenómeno generalizado, pero por desgracia se da más de lo que nos gustaría que fuese. También se da la casuística de que esto no ocurre solo con mujeres. El maltrato también se da en el caso de los hombres, en donde el maltrato no es tan sistemático, lo que está claro que en muchas ocasiones se da el papel del dominador y el de víctima. Son roles que en muchas ocasiones uno no es consciente, contando con el beneplácito de la víctima y generando una consecución de aguante y castigo psicológico. Es obvio que todos los maltratadores abusan y denigran a sus parejas, y en el caso de la mujer con una consecuencia que pone en peligro su vida. Para salir de este patrón hay que tener presente que no se debe tolerar ninguna situación, sea del rango que sea, en donde la persona es denigrada y subyugada hasta el concepto de maltrato. No se puede tolerar ni disculpar comportamientos fuera de lugar y tratar como a individuos que tienen todo el derecho y la razón a su singularidad, sea esta del matiz que fuese. Pienso que los ciudadanos de este mundo no han nacido para el escarnio y la manipulación por parte y en nombre de ideologías machistas, ni eximir a ninguna persona de la justificación del maltrato. Por eso apuesto por una sociedad más simétrica, en donde no haya diferencias ni se generen actitudes de prepotencia y discriminación hacia ninguna persona, sea del género que sea, no creando precedentes y así no ocurran las malas interpretaciones por parte de ningún ser humano, y disculpando y apostando por una sociedad en donde el maltrato sea una anécdota o no se haga realidad. Si todos estamos convencidos de respetarnos y crear diálogos de tú a tú, esto de la violencia de género no tenga que ser una cosa noticiable. Gracias. Bueno, y ahora continuamos nuestras reflexiones. Y Dulós quiere hacer una reflexión que ha hecho Yolanda. Bueno, primero de todo, dar las gracias a todos los nicosianos que han venido, como Santi. Hola, Santi. Hola. Silvia. Hola. Javier. Hola. Hola. Yolanda. Hola. Isar. Hola, buenas tardes. Gloria. Hola, buenas tardes. Clarisa. Hoy, hoy, hoy. Ainhoa. Ainhoa, la nueva profesora de baile. Damar. Hola. Los compañeros están allí, un reencontrado Javier, hola Javier. Hola. Martín y Lu. Hola. Y los hola, demás compañeros hola, están aquí. Bueno, hoy como es el tema del tema sobre la violencia de género, pues la Yolanda se ha atrevido a hacer un escrito y este es el siguiente. Es una, más que un escrito, una reflexión, es una información. Nos informa de... Bueno, adelante. Adelante. De la violencia de género. La presidenta de San Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este miércoles durante el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres más fuerte. Participación de mujeres. Más fondos del Estado para la lucha contra la violencia de género. Contra la violencia de género. Según ha detallado la presidenta los fondos estatales para la prevención de la violencia de género. De género se han recortado entre un 22% y un 23%. Entre un 22% por ciento. Dilo 22% y un 33%. Además de los recortes registrados en políticas de igualdad. Los gobiernos no pueden regatear en prevención. Afirmo. La presidenta de la Junta también ha mostrado su preocupación por el impacto de la reforma local. Del gobierno de los centros municipales de información de la mujer en Andalucía y avanzado que la Junta mantendrá el apoyo a estos. Ha pedido a los ayuntamientos que hagan lo mismo esfuerzo que la junta para no permitir que se abra una brecha entre las mujeres que viven en las ciudades y en las zonas rurales. Ha alertado que cerrar los centros municipales de información a la mujer supondría dejar fuera del sistema a miles de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Está sudándole, Yolanda. Bueno, recordad que saludamos a las radios amigas y no las decimos todas porque son muy largas. También recibir a la gente que viene nueva, como la Gloria, el David, Isar, tú también has hablado, el Javier y demás. Bueno, ahora le damos, es el turno de Santiago Barrios. Hola, Santiago. Hola, Xavi. ¿Qué tienes, alguna reflexión o qué? Sí. Bueno, pues dila. Violencia de género. 8/1/2014. En nuestros días todavía están vigentes todo tipo de abusos disfrazados, en este caso, por la agresividad latente en una sociedad con problemas, no en un mundo idílico lleno de felicidad. Hay estratos de las sociedades que protegen el abuso como machismo, se escudan en la religión y la ideología para mantenerse. Antiguamente en la sociedad primaban las buenas apariencias, la hipocresía de las buenas apariencias, la hipocresía de los poderes fácticos, de proteger al agresor, como intocable, no reconocer y disculpar al patriarcado, al cabeza de familia. La división de la familia es un efecto propiciado o reacción de los hijos de proteger a la madre. A veces no se dan cuenta de las señales, son las mentiras, la falta de respeto, la desconsideración, la rutina, más de lo mismo, la llamada a la guerra santa en otras jerarquías. La caída de la gente en el vicio, la corrupción, se le echan las culpas de todo a la misma razón, es la crisis. Los celos enfermizos son una causa de violencia, de la obsesión en la que caen algunos hombres, que se ven más fuertes, pero por dentro sienten todo lo contrario. Le han pasado por encima a la sociedad, busca la recuperación de los derechos, el feminismo, el auge de la red. Hace difundir a velocidad relámpago lo último en la investigación, la ciencia a todos los niveles, la lucha de clases, los derechos, las leyes. Frente a lo inmovilista, el integrismo, la guerra santa, las religiones, el racismo, que da en pleno retroceso, vuelve a estar en vigor. A veces, cuando los problemas medioambientales se van solucionando, los factores sociales o de seguridad, justicia caen. O es muy caprichoso, los fenómenos van a más o a menos. Las estadísticas indican, quieren dar su verdad, determinar sus conclusiones en la prensa o en las redes sociales. Bueno, ahora ponemos un poco de música para desahogar un poco tanta reflexión. Music. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Es el latido vivo. Bueno, y ahora el Xavi nos hará una reflexión acerca de la violencia de género. Adelante, Xavi. Hola, buenas tardes. Bueno, quizás lo que yo voy a leer no resulte muy agradable. Querría desdramatizarlo. Igual se trata de extremas libertades abrasadas, como decía el poeta, considerado el mejor poeta gallego vivo hace pocos años, que es el poeta independentista gallego José Luis Méndez Ferrín. O, por ejemplo, repetir una historia de violencia. Puede ser una historia de violencia, como una peli de David Cronenberg. Bueno, o más, podría seguir mucho, ¿no? Pero lo que voy a leer es un poco lo que me daña a mí bastante y empieza hablando más de la violencia doméstica, aunque está relacionada claramente. Voy a por ello. Yo no he venido a hablar de violencia de género, pero he venido a hablar de violencia de género. Porque es algo que nos atañe a todos y todas, pero que a mí me atañe de una forma particular. Y me refiero a la violencia doméstica, que se relaciona con la violencia social y en última instancia con un orden patriarcal que sustenta y sirve a un determinado modo de producción y que en España alcanzó su expresión, máxima expresión, en el régimen fascista. El sometimiento de las mujeres al patriarcado viene de muy lejos y ellas han sido y son sus primeras víctimas. Pero la familia reproduce ese orden y también lo sufren los hijos de uno u otro género. Ocurre a veces que cuando falla la figura paterna, por enfermedad, por ejemplo, el hijo varón busca, revelándose, una reacción vital y racional por parte del padre. Y que en determinadas condiciones políticas, esa rebeldía y esa búsqueda lleva a traspasar unas barreras que, si no se resuelven a tiempo, derivan en lo patológico. La madre, que por su papel en la sociedad se ve obligada a gestionar las emociones en la familia, intercede, pero a veces no puede o no sabe evitar la fractura. Por supuesto, no es culpable de nada. Aquí no se trata de buscar culpables. Yo creo que aquí todos somos víctimas. Pero se ha hablado a veces de madres, lo he leído por una escritora y periodista de izquierdas, castradoras y esquizofrenógenas. En este caso, el maltrato puede venir desde muy temprana edad. Pongamos 7 años, físico. Y posteriormente pongamos 12, psicológico. El padre, generado o creado o planteado ya así el problema, es incapaz de ayudar al hijo varón, al que sin embargo quiere con locura. Ocurre a veces que una hermana bastante mayor, pongamos 7 u 8 años, y víctima también, ya lo he dicho, se interpone. Y en el camino, yo no sé cómo ni por qué, y quizá habiendo tenido una o más oportunidades, al hijo y hermano menor se le cierran todas las salidas. Es el psiquiátrico. Puchera surtida traumática. No sé si me entendéis, yo tampoco lo entiendo del todo, pero sé de lo que hablo. Ello deriva en más dolor, en más sufrimiento, en más violencia, verbal del lado más débil, lo que se ha manifestado más débil, fáctica del otro. Quizás hay algún personaje que no aparece en esta historia, quizás permanece en la sombra, no lo sé. ¿Se cerrará alguna vez la herida? Puede cerrarse. Ha habido y hay amigos y amigas, terapeutas, compañeros y compañeras. Hay amor. Lo ha habido desde el principio, si no, ¿qué haríamos aquí? Y cambio de tercio. Porque nos atañe a todos. Estoy con los que aspiran y aspiramos a un nuevo matriarcado. Aunque como me enseñó una amiga, tampoco se puede idealizar el matriarcado. Hay quien niega que haya habido alguna vez matriarcado. Lo que se conoce un poco, lo que se ha investigado es la agencia de derecho materno en pueblos, por ejemplo, Julio Calo Baroja en pueblos del norte de la península ibérica, o Malinowski en el siglo XIX, antropólogo y los iloqueses de Norteamérica. Gens de derecho materno, que es una forma jurídica, una forma de relación que tendría que ver con relaciones materiales, reales, anteriores, que sean formas de comunismo primitivo, ¿no? Bueno, también estoy con los del libre te quiero, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Y, entre tanto, quiero poner otro valor, que ya he hablado del compañero Santi, que he descubierto como fundamental en nuestras vidas, el del respeto. Y sobre todo, en este caso, el del respeto y el cariño a la mujer y a las mujeres. Y creedme, es tan difícil ser consecuente, a veces, con ello, en la sociedad de nuestros días. La mujer es la primera y casi única víctima de la violencia de género, o de la violencia machista. El papel del varón sobre todo, bueno, tanto más jóvenes como más mayores, que no acepta los estereotipos que difunde el cine norteamericano dominante actualmente. El del macho dominante, seguro de sí mismo, incluso violento, o todavía la Iglesia Católica, heredera en España del nacionalcatolicismo, o el que exige el capitalismo, en descomposición pero todavía triunfante, o los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera. El papel de esos varones, en este caso en especial los heterosexuales, quizás, en este trance, dentro de una semana se dedicará desde aquí un programa al tema de los roles, de quién es quién. Pues no resulta tampoco ese papel de los varones, no resulta tampoco a veces demasiado fácil. Bueno, y bajando ya más a ras de suelo, tocando peus a terra, pienso que no se puede tolerar el maltrato y la violencia de los hombres a las mujeres. Y hay que ser escrupuloso en lo judicial y sobre todo acabar con la impunidad, e incluso con la impunidad política. En este caso, tal y como despetó una compañera mía en un debate televisivo en el que pudo participar casi de milagro, a un político del PP que ante un caso de violación, el alcalde de una ciudad pretendía por encima de todo salvar el buen nombre de la ciudad, y este político del PP le quitaba hierro diciendo que a mí también me pueden violar. Y esta compañera respetó todo eso ahí en el debate, ¿no? Bueno, y para despedirme, como decía el papi, que no sé si alguien de aquí lo conocisteis, que de los locales libertarios de Gracia, del barrio de Gracia, hace bastantes años, salud y un poquito de anarquía a todos. Bueno, parece que este debate da mucho de sí, y bueno, y es interesante. Bueno, ahora tenemos aquí a la Carmen. Hola, Carmen. Hola. Que vienes a contarnos algo, ¿no? Sí, empieza. Sí, bueno, yo vivo en el Raval y bueno, me gustaría contaros, compartir, ¿no?, una experiencia que hemos vivido esta última semana, viernes pasado. No sé si estáis al caso del tema Juan Andrés, me imagino que sí. Hace un año mataron a Juan Andrés en la calle Aurora, y como conmemoración de ese mal trago, decidimos unos cuantos colectivos del barrio ocupar el espacio justo al lado donde mataron a Juan Andrés los Mossos de Escuadra, ¿no? Hablo por mí, hablo por Carmen Gómez, ¿vale? Que esto, si luego hay alguna repercusión, que sea hacia mí y no hacia ningún colectivo, ¿no? Entonces, se decidió ocupar el espacio este fin de semana, poner un espacio, es un solar de unos, no sé, es 100 metros, no sé, muchos metros cuadrados, a lo mejor hay 200 metros cuadrados más, o no sé, es muy grande, ¿no? Era un solar desocupado desde hace 7 años, lleno de ratas y de maleza. Se decidió ocupar para recordar a Juan Andrés y para otras cosas, ¿no? Para hacerlo nuestro, ¿no? Porque es nuestro, es del barrio. Y bueno, nosotros desde el Raval hacemos un grito, ¿no? Para que todos queráis venir, estáis invitados a venir a ayudar en las tareas de limpieza. Está bastante limpio ya. De hecho, se hicieron varias acciones este fin de semana, bastante interesantes y divertidas, donde participaron todas las generaciones del barrio, desde la gente más mayor a la más pequeña, y este sábado hay una intención de hacer una asamblea general para ver qué se hace con el espacio. Estáis vosotros también invitados para ver qué posibilidades hay, y también se va a hacer una chocolatada popular gratuita, donde estáis invitados. Simplemente eso, ¿no? Un espacio nuevo ocupado, una nueva ocupación. Aquí hay una foto. ¿Sí? Del sitio. Es muy bonito, ¿no? Y nada más, ¿no? Creo que eso es todo lo que quería deciros, ¿no? Y hacerlo público para que todos los que nos estén escuchando sepan, bueno, pero lo que está pasando en el barrio. Pero una cosa, Carmen, o sea, ¿se sabe de qué murió Juan Andrés? Bueno, esto está aún en la jurisprudencia, llevan un año, ¿no?, con temas judiciales. Pronto va a salir, no sé si ha salido algún hecho claro, pero personalmente no te puedo decir definitivamente lo que ha ocurrido, pero yo creo que va a ser notorio, va a haber un punto de inflexión con respecto a este tema, ¿no? aún no se puede hablar sobre esto, pero creo que van a caer cabezas. Bueno, ojalá sea así, y ojalá las cosas, y ojalá gracias a las ocupaciones la gente puede tener centros sociales y puede tener cosas que son interesantes para la ciudad y para los ciudadanos, ¿no? En este caso fue muy interesante la reacción del barrio, porque en el Raval, como en muchos otros barrios de Barcelona, que hay tanta presencia policial y que van por ahí a saco, cuando pasó esto con Juan Andrés, fue el barrio el que reaccionó muy rápidamente, también con ayuda de algunos colectivos y de un montón de gente que estuvo ahí, de las cámaras que había de vecinos filmando lo que había pasado, y que eso luego sirvió como pruebas en el juicio, que como decía la Carmen, todavía no hay ninguna sentencia, pero sí hay informes médicos donde se y eso se puede leer en cualquier sitio, que dicen que tenía la cabeza destrozada de las patadas que le pegó la policía, que luego limpiaron la escena del crimen y todas estas cosas, que estamos acostumbrados a que pasen desde hace años, pero que hasta ahora no se habían llevado a juicio y no habían tenido tanta presencia mediática pero como Juan en el caso Andrés de Juan fue Andrés. El empresario ese que, sí. que en el Raval lo de esto lo apalearon. Bueno, nueve mozos de escuadra. Eso es interesante, o sea, es que estas imágenes han corrido por muchos sitios y la gente se ha dado cuenta de realmente el maltrato que sufrió Juan Andrés, ¿no? Es una lástima que esto que pasen estas cosas, pero bueno, ha habido a gente que le han saltado los ojos, ha habido otra gente que la han medio mutilado. Quiero decir, esto es como dijéramos lo que aquí en Cataluña nos están vendiendo, ¿no? Nos están vendiendo la moto de la independencia y sin embargo está la privatización, están los recortes, está todo, ¿no? Y bueno, y esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, pero bueno, es lo que nos toca mamar, por desgracia, con el MAS y toda la gente que está a su alrededor, ¿no? El gobierno de eso de la Generalitat. Mira, es bueno que estas cosas pasen, porque eso quiere decir que los ciudadanos están vivos, ¿no, Carmen? O sea, que los ciudadanos laten al máximo, ¿no? Por supuesto, yo creo que cada vez más, ¿no? Y creo que esto, lo que ha ocurrido este fin de semana, que están ocurriendo un montón de ocupaciones, bueno, no un montón, ¿no? Pero los barrios en Barcelona se están revelando por fin, ¿no? Es mirar el Paral·lel, mirar Can Vies, mirar Sants, mirar la Barceloneta, y seguro que, gracias, me estoy dejando un montón, ¿no? Pero que en definitiva es como todo un efecto dominó que por fin se hace sentir, ¿no? Y esto hay que valorarlo. Entonces, barrio del Raval, pues también estamos ahí, ¿no? Y bueno, simplemente os esperamos el sábado. Muy bien, muchas gracias. Un gracias aplauso, a vosotros, Carmen. Gracias. Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Eu e meu amor, Bueno, ahora es el turno de la Luisa con sus frases, sus aforismos también dichos. Gracias, Xavi. Y lo que tú comentabas de la política, ¿no? Tengo un pequeño frase. Bueno, diré varias, pero la pequeña frase que quería decir primero es esta. La política es el arte de convencernos que caminamos todos juntos. Lo que no explican es hacia dónde, porque tampoco lo saben. Nunca tuve compromisos porque no quise tenerlos. Fue voluntad siempre mía y voluntad me sobraba para pasar por la vida sin que nada me faltara. La vida, qué poca cosa y qué grande es a veces. Puedes vivirla contenta y con tristeza también. La vida es vanidosa, nos da si no aportas y a veces es altanera. Te pide lo que no tienes y te da lo que no esperas. Yo la engaño alguna vez y antes de que se dé cuenta yo he vuelto a ella y ella me espera. Si siempre dices que sí y un día dices que no, la extrañeza del desconcierto que produce es lo que hace pensar que estamos preparados para poder aceptarla. La gente tiene problemas porque los quiere tener. Si te paras a pensarlo, no tienen razón de ser. Creo que los pensamientos son como paredes blancas. Unos los pintan de azul y otros de color naranja. Y a mí, que me cuesta mucho decidirme por colores, ya me acomodo lo blanco, que conforta y no deslumbra. No tiene contradicciones. Y a todo esto digo que yo tengo mis razones. Gracias. Luisa, ¿no tienes el texto del día 10 de octubre? No, pero lo voy a buscar en un momentito cuando esté la gente ya haya hablado. Gracias por decirlo. Porque vale. El 10 de octubre hay que recordar que es el Día de Salud Mental. Entonces he escrito un tema un poco peleagudo, ¿no? O sea, bueno, ya lo leeré, ya sabéis. Vale, muy bien. Bueno, ahora es el turno de la Silviona. Hola, Silviona. Hola, Xavi. ¿Qué? ¿Estás preparada? Pues no sé. ¿Cómo que no lo sabes? Tiene que saberlo, mujer. Yo solo sé que no sé nada. Ah, bueno, ¿no? eso está bien. Para una radio es tope guay. Y para la vida en general también. Bueno, yo quiero dedicar a mis papis, sobre todo a mi mami. Y luego quiero dedicar también a la Almu, que todavía está un poco así. Es pues a toda la gente que hay aquí y que también es de aquí y que no han venido también a todos con muchos besos. Saluda a la señora Teresa que nos estará escuchando. Espero que nos esté escuchando, espero que haya encontrado el dial, espero. Y entonces pues me lo dedico a mí misma porque hoy es el último día que soy un poco joven, que tengo 46. Al miércoles que viene ya tendré 47, estaré muy cerca de la jubilación, no sé. Pobrecita, cuando llegues a los 60 años como no llegaré, yo. Cariño, no llegaré, yo no llegaré. Qué drama. No llegaré. Buenas, ya estoy aquí otra vez. ¿Te toca, Silvio? ¿Te toca? Sí. Ah, vale. Yo conocí a un hombre educado, correcto, que me enamoró. Siempre lo mismo, nos aburría y peor aún, a él le ponía agresivo. Empezó insultándome, después pegándome y al final casi llevándome a la muerte. Gracias a Dios, esto es ya agua pasada. Ahora he conocido a una persona que es de verdad educada. Me ama mucho, y yo a él. Vivimos un eterno noviazgo y en perpetua alegría y felicidad. Hay tantas cosas que agradecer. Después de haberlo pasado tan mal, que todo es dulce, todo es amoroso. Nos damos el corazón el uno al otro y es vivir en perfecta armonía. Sí, señor, qué alegría de no estar sufriendo con una compañía, sino al revés, que te enriquece día a día. Y poco a poco nuestros corazones se unen y es un solo corazón. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. Bueno, y ahora el David nos hará su reflexión adelante, David. Hola, buena tarde, Caixo, un guiño ahí para los amigos de Euskadi. Bueno, yo esto que voy a leer, quien se sienta identificado o aludido, pues a lo mejor tiene que pensar que por qué es, ¿no? No lo hago dedicado a nadie en concreto, sino un poco en general o quizás a alguien en concreto, ¿no? Violencia de género. La violencia de género en tu vecindad muchas veces lo percibes, pero a veces no es de escaso, no es tu problema. Opinas cuando te hacen una entrevista, pero aunque estás en contra, cuando eso pasa en la casa del vecino, haces oídos sordos. Incluso llega a molestarte los gritos porque no te deja ver con tranquilidad el partido de la Champions. O el Sálvame Deluxe, etcétera. Pero no lo das muy más importancia hasta que te enteras que a tu vecina la ha matado su pareja. O a tu vecino gay o de lesbiana lo ha molido a palos su querido cónyuge. No es problema tuyo, tampoco el calvario que fulanito o menganito está sufriendo, porque ya se sabe, todo el mundo tiene broncas. ¿Y de qué se tiene miedo? Si se tiene, de llamar a la policía, de ser identificado, de molestarte. Mejor no liarse, ¿no? Entre varios vecinos, ¿creéis que el maltratador será un peligro para vosotros? Creo que hay que reaccionar, porque salen estas noticias horribles de asesinatos relacionados con la violencia de género y realmente muchos y muchas os creéis que este problema es algo que tiene que ver con la cultura de cada país. Se dice que los latinos somos gente de sangre caliente y cuando ese maltrato realizado por gentes llegadas de otras culturas realmente creéis que es su cultura. Esto está pasando hoy en día. El tanto por ciento lo desconozco, pero para mí una sola persona que esté sufriendo, eso ya me hace sentirme mal. Esto no tiene nada que ver con la cultura y sí con la total falta de respeto a la persona víctima. Esta también es nuestra lucha, no solo la corrupción, los desahucios o el incumplimiento sistemático de la igualdad judicial. Hola María, ¿qué hay? Buenas, Xavi, pues... ¿Qué? A ver, yo una vez canté aquí con la guitarra, ¿vale? Y en la canción salió que yo quería hacer un programa de abusos que no llegué a hacer, ¿vale? Pero considero que ya se está hablando hoy. Y entonces me muero de vergüenza porque no he traído nada preparado, ¿vale? Porque me enteré en último momento. Pero bueno, lo que yo quería decir es que hay violencia visible y violencia invisible, ¿no? Que cuando no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero es como la persona que se hace autolesiones para que haya algo físico, de que realmente hay un dolor, ¿no? O de que le duela más que el alma, ¿no? Lo físico. Pues entonces hay como un tipo de violencia que quizá no se ve tanto, como por ejemplo, bueno, no sé, o sea, hay, yo he tenido mucho ambiente agresivo a nivel de ondas de alcohol, ¿vale? Por lo que había en casa y tal. Pero, y entonces, pues sí que había gritos, o había, a veces tenías que pegar un portazo más fuerte para que viniera a ti y te dijera, oye, pues perdona, y realmente pasaba también, ¿no? Pero que hay una violencia que sí que sale en forma de chillido, que sí que sale en forma, igual no sale de paliza, pero que sí que hay un maltrato invisible, a lo mejor de irte a dormir y despertarte que te duele todo el cuerpo porque alguien ha venido a verte cuando estabas durmiendo, o a lo mejor un tipo de ataque más ocultista, donde no se puede demostrar que alguien está haciendo daño, pero alguien está haciendo daño. Entonces, este daño también existe. Es como, por ejemplo, simplemente la envidia que tiene mucha gente hacia otra gente, ¿no? Que todos tenemos, y que hay gente más feroz y gente menos, ¿no? Pero este tipo de cosas, pues, afectan a la persona. O sea, es un tipo de energía que se genera y que va hacia la persona que hay una persona que le deseas algo malo a la otra, y aunque, y parece que no, pero puede llegar, ¿no? Entonces hay gente que a lo mejor parece que no sea agresiva, pero por dentro hace un montón de daño. Y esta gente es la que a mí más rabia me da, porque luego, ¿qué pasa? Que te hace saltar a ti, y cuando tú saltas resulta que pierdes la razón teniéndola, ¿no? Entonces, pues solo esto. Solo quería hablar un poco del tipo de violencia que tenemos que tener cuidado, no solo en las acciones, sino también en lo que pensamos hacia los demás, porque todo eso puede llegar y puede ser utilizado para hacer daño a otra persona. ¿Y tú qué piensas que es peor, el maltrato físico o el psicológico? Es que no puedo decir nada, porque yo puedo... Es como que es peor, una disfunción psíquica o una física. Pues tío, no lo sé. O sea, es que es peor, yo qué sé, que es peor, que te saquen un ojo o que te arranquen una pierna, ¿sabes? Es que... Bueno, pero existe una forma sutil, como dijéramos, de esto de maltrato, sí. Que es el psicológico, sí. Que no es muy, muy vistoso, pero que es lo que dices tú, ¿no? O sea, hay personas que tienen intenciones ocultas y que inconscientemente van generando un mal rollo y un malestar en un malestar, y la gente, pues como no sabe interpretar esas cuestiones inconscientes, pues claro, pues luego te sientes culpable y no sabes de qué, y a lo mejor no es que te hayan hecho daño directamente, a lo mejor es solo que te has comido la frustración de la persona que vive contigo. Claro, por decirte algo. Sí. Eso es otro maltrato psicológico, pero a veces es adrede o a veces es sin querer, porque hay cosas como el alcohol, que es una enfermedad que lo genera, ¿no? Pero igualmente, pues hay que tener cuidado y vigilar, se beba o no se beba, porque tampoco voy a decir aquí, ¿sabes? Pero cuidado no solo con lo que se hace, sino con lo que se piensa, porque a mí hay gente que, no sé, yo es que soy un poco perceptiva con estas cosas, ¿no? Y hay gente que igual la tengo cerca y inconscientemente me voy alejando, ¿no? Y entonces pienso, esta persona, cuidado, porque no te está diciendo, pero algo te hace para que tu inconsciente se aleje, ¿sabes? Sí. Son formas sutiles, como dijéramos, muy sutiles. Sí. Bueno, pues muchas gracias, María Jo. Vale. Yo quisiera pedirte, Javier, que le pasáramos el micro a la IA, porque la IA a las 5 tiene que irse, y que hablara ella de la violencia de género que toca esta semana, y luego ya pasaríamos a informaros sobre el día 10 de la salud mental, el 10 de octubre. Adelante, IA. Bueno, ante la perspectiva del Día de la Salud Mental, la violencia de género es una cuestión absolutamente negativa. Yo no puedo entender cómo un hombre puede llegar a matar a su mujer, no puedo entenderlo. Pero sí entiendo el maltrato psíquico mutuo de una pareja que se van machacando y machacando y machacando. ¿Por qué la mayoría de parejas termina el hombre agrediendo a su mujer? No lo sé. Bueno, pero Ia, una cosa. Tú hablas de esto, de las broncas que hay entre el hombre y la mujer. Uh-huh. Pero tú piensas que que a veces hay intereses pues de tipo económico o hay situaciones en donde uno aporta pues económicamente algo más y se lo echa en cara a su pareja o hay de estas situaciones parecidas a estas, ¿no? O uno le echa en cara al otro que no hace nada en casa o la mujer es víctima de o el hombre es víctima, porque cuidado, estamos hablando aquí de esto específicamente de lo que es el maltrato a la mujer, pero también existe un maltrato hacia el hombre. Quiero decir, aquí teníamos tú eres una maltratadora de hombre, ¿no, Lucía? Oye. Yo quisiera también decir a la IA que también la carga social que llevamos todos también es violencia, ¿no? Nos hace como la mujer más débil, capaz de aguantar, ¿no? Al hombre fuerte, cachas, que es capaz de dar, ¿no? Eso, la mujer que aguanta, ¿no? Que es la que aguanta todo porque falta diálogo, ¿no? Falta un poco diálogo entre esa pareja, ¿no? Cuando ocurre eso. Pues sí. Falta diálogo. Además, acostumbran a ser personas muy peculiares. Que primero les unen los hijos. Pero cuando los hijos se están haciendo ya mayores y autónomos, se dan cuenta de lo lejos que está el uno del otro. Sí, quizás es esa hipocresía de que uno aguanta a su pareja porque por los hijos o por miedo a la ruptura, como dijéramos, o por miedo a encontrarse solo, ¿no? Uno enfrente de lo que es sus hijos y demás, ¿no? Es que pasa. O sea, yo creo que esto es un factor muy importante a la hora de eso del maltrato, ¿no? Porque la mujer se ve sometida a... Porque ya lo decía yo antes en mi escrito, que la mujer, por antonomasia, tiene que ser cuidadora, ¿no? Cuidadora de sus hijos y tiene que ser de esto un poco cuidadora dependiente de su marido, un poco dependiente de su marido, ¿no? Como dijéramos. Y bueno, cuidadora del hogar. Cuidadora del hogar, sí. A más de trabajadora, es que lo tiene todo. Bueno, quizás existe ese factor, ¿no? O sea, el hecho de que de que la mujer por no sé qué razón tiene que hacerse cargo ella de los hijos, ¿no? Y el hombre pues se exime de esa responsabilidad, como dijéramos, ¿no? Pero por la calle me doy cuenta, yo observo mucho a los niños porque me gustan mucho, que hay muchos padres con niños pequeñitos que se cuidan de ellos. Ahora sí, antes, en mi generación no. Cuidado, cuando yo era joven y tenía mis dos hijas, también mi marido participaba completamente en sacarlas a pasear, darles biberones, lo que hiciera falta. Bueno, tú tenías un buen marido entonces. Tenía, soy divorciada. Tenía. Bueno, pero es cierto, pues sí. Esto que hablábamos de los roles de género, que estuvimos el lunes tanto tiempo en la asamblea debatiendo sobre este tema, porque recién decíamos, bueno, generalmente las mujeres son maltratadas, sí, pero algunos hombres también son maltratados, sí. Todos vivimos en una sociedad muy violenta, pero que se ensaña específicamente con las mujeres, por esto que decíamos recién, porque cumplimos los roles de reproducción, de cuidado, a una costa de nuestra propia vida. Es muy difícil salir a veces de unas lógicas y de unas repeticiones en las que te encargas de tus hijos, luego te encargas de tus padres que están viejos, luego te encargas del vecino que se quedó con una pierna menos por no sé qué, y la vida cuidando y haciéndonos cargo de todo lo que es la reproducción. O sea, todo lo básico que es necesario para que podamos llevar adelante la vida. Y eso ahora sí que está siendo cuestionado, bueno, hace mucho tiempo, desde los principios del feminismo, y sobre todo se están cuestionando los roles de género, pero claro, vivimos en un sistema capitalista que es patriarcal, y esto también hablábamos el lunes, pues para muchos hombres también es horrible, y es terrible, y la tensión es increíble, y todo lo que hay que sostener para poder ser lo que se entiende por hombre en esta sociedad es nefasto. Quizá menos que lo que significa ser mujer en esta sociedad actualmente. Ahí sí, hay una diferencia y hay un peso muy grande que tenemos metido en el cuerpo. Sí, claro, es lo que decía yo antes de los tópicos, ¿no? Sí, o sea, yo no sé por qué, pero estamos en pleno siglo XXI, pero aún existe el tópico de esto de la mujer que tiene que ser servil al marido, que tiene que estar siempre al lado del marido, y que bueno, y que el hecho de que se plantee una separación o se plantee un divorcio o lo que sea, eso lo que hace es generar violencia, ¿no? Violencia por parte del hombre que se ve sometido y se ve como incapacitado, ¿no? Porque siempre ha estado a expensas de que la mujer pues le resuelva los problemas, entre ellos los hijos, entre ellos la casa, entre ellos pues la limpieza, entre ellos muchas cosas, pues la comida, ¿no? Pero pienso una cosa, que cuando no se puede estar, lo más lógico es la separación y el divorcio. Y ya está, si lleva un mutuo acuerdo o desacuerdo, lo decide un juez, lo mejor es separarse. Lo que no se puede estar es alimentando esa violencia y acabando con la vida de uno u otro. Hay que decir basta ya y acabar con eso. Hay que dialogar, y si uno no tiene capacidad de diálogo con su pareja, pues buscar ayuda del exterior para que, bueno, que sea la separación y el divorcio lo más bueno posible y acaben sus vidas, pero sin llegar a la violencia extrema de que uno mate al otro o del otro haga daño al otro, y que eso sea un ciclo vicioso que no termine nunca. Y además el otro día estábamos hablando de que hay mujeres que están enganchadas, como dijéramos, ¿no? Están enganchadas y tienen maridos que son maltratadores, pero ellas por ese enganche, yo no sé qué coño les pasa, que se ven incapaces pues de separarse de su marido, ¿no? Perdona que te interrumpa. Antes el micro ya. Antes has hablado del miedo a la soledad, y eso es un punto importante. Sí, sí, claro. Bueno, y bueno, sí, eso es un punto importante. El hecho de que en la soledad solo estás tú, ¿no? Y no hay nadie que te acompañe, como dijéramos, ¿no? Hay gente que busca esa soledad y hay gente que de esto que se la encuentra, esa soledad, ¿no? Es como esa película que se llama Te daría mi vida, ¿no? O algo así. Te doy mis ojos. Que se llega un momento en que la mujer tiene que reaccionar cuando se da cuenta de que el hombre pues no ha cambiado. Entonces, cuando él se encuentra solo, que ella va y coge sus cosas con una amiga y se larga, cuando él se encuentra solo, realmente se encuentra con su auténtico ser, ¿no? O sea, una persona indefensa, una persona carente, pues, de afectos y demás, ¿no? Bueno, Ian, muchas gracias por haber colaborado. Vale. Hasta la próxima ya. Bueno, ahora tenemos aquí a la Ainhoa, que es profesora de baile, que va a ser nuestra profesora de baile. ¿Estamos en directo? Sí, ahora sí, espera, ponemos una música, Xavi, y pasamos a la entrevista. Y así el David puede salir de la mesa, que lo tenemos acorralado. En Hong Kong. You've been down too long. Worried about your baby. You've been down too long. Hong Kong, bing wong boom bing bing blah blah blue. Hong Kong, ba bi bi ma dang bang. It's bad to be alone. Why be you boo go my Hong Kong? Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong. Bueno, hemos quedado en Orsay, nos hemos quedado en Orsay. Bueno, Ainhoa, vamos a ver, ¿tú qué tienes que ofrecer para a Radio Nicosia en cuestión de baile? ¿Cuál es tu formación de esto de esto de profesora de baile? ¿Cuál es tu formación? Venimos a una entrevista laboral en toda regla. Xavi hace recursos humanos en Nicosia, te lo presento. Bueno, pues yo empecé muy pequeñita bailando. Empecé por gimnasia rítmica, clásico, flamenco, y finalmente, después de ver 800 veces la película de Dirty Dancing, dije, quiero esos zapatos, quiero bailar. Y entonces, pues mi madre me apuntó a un tallercito de baile que había en verano, y hacíamos, bueno, pues un poquito de bachata, salsa, merengue, y a partir de aquí una cosa llevó a la otra y me encontré compitiendo durante unos 12 años. Competí de baile de salón deportivo, tuve varias parejas de baile y bueno, pues todo fue genial, fantástico, y bueno, al final pues me tuve que retirar de la competición por una lesión que dio un poco por saco en mi rodilla y bueno, ya hacía unos años que me había empezado a encaminar hacia la docencia en materia de danza, de baile y demás. Y hasta la fecha, pues digamos que desde los 15 años hasta los 27 que tengo, de profesora de baile, coreógrafa, etcétera, y muy contenta. Vale, muchas gracias. ¿Qué iba a decirte? Bueno, nos va a dar clases ella en el convento de San Agustín, uh-huh, los viernes de hora... De 6 a 7 y media, una horita y media. De acuerdo, pues quien quiera apuntarse, saben que pueden apuntarse cuando quieran. Asistir a sus clases, que deben ser maravillosas. Bueno, eso intentaremos. La edad que tengas no importa tampoco. No importa la edad, tampoco importa si vienen o no con pareja, no hay ningún problema. Y empezamos este mismo viernes, o sea que yo invito a todo el mundo que le apetezca acercarse a mover un poco el cuerpo y aprender a transmitir un poco sus emociones a través del baile y demás. Ah, perfecto, movimiento es lo que necesitamos. Sí, estar porque en forma. Esto de competición y bailar bien y eso... No, ¿sabes? Aquí venimos, yo creo, nosotros que a divertirnos un poco y a compartir a mover, un espacio, claro, juntos. Pues encantada. ¿Tienes algo que decir, Dulos? Sí. Yo quiero decir que seguramente que si has competido por televisión te he visto, porque yo llevo años viendo los bailes de competición, el swing, el no sé cuántos, así cogidito, así los talones, todas estiradas y peinadas. He visto montones de competiciones. Pues entonces seguro. En algún sitio te he visto, pero claro, no me acuerdo. Y otra cosa, decirle al profesor, a la profesora que tenemos aquí, a Noan, que es el promotor de todo este taller, que diga algo, Anuar, di algo. Bueno, primero, buenas tardes, quería darte las gracias por este curso que nos vas a dar. Gracias a ti. Baile. Y no, quería decir que aparte del beneficio que uno puede tener físico, por ejemplo, a bailar, mover un poco el cuerpo y eso, a nivel emocional, ¿qué nos podemos llevar también para este tipo? Pues en primer lugar yo diría que ritmo tenemos todos, el corazón es ritmo, porque nos mueve y nos crea una pauta rítmica, por decirlo de alguna manera, y a partir de aquí creo que todos podemos vincular el baile hacia algún sentimiento, alguna emoción que tengamos. Imaginaros que venimos a la primera clase y he tenido una semana horrible, estoy súper, súper, no triste, pero como muy afligida, muy tal. Necesito sacar toda la furia que llevo dentro. ¿Ponemos un tango? Venga, va, un tango, y nos desfogamos bailando. Pues no, hoy vengo súper contenta y me apetece divertirme y quiero transmitir esa felicidad que tengo y esa... nerviosismo de diversión a su vez, ¿no? Pues venga, un merengue, una salsa, zas, y entonces bailamos todos juntos. Y yo creo que nos, todo lo que damos nosotros a través del baile le llega a la persona que tengamos o las personas que tengamos enfrente, y ellos mismos nos transmiten también su energía y, a través del y movimiento. Y una cosa, Ainhoa, uh-huh, y tú vas a de esto motivar a la gente para que coja ritmo, para que baile y demás, porque a mí hay una cosa que, bueno, yo es que soy un poco especial, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho lo que es la improvisación, ¿no? Sea en el ámbito que sea, dentro de la música, dentro de lo que sea. Quiero decir, ¿va a haber un espacio para eso, para la improvisación? Para que cada uno encuentre su faceta como bailador. De hecho, siempre la hay. Yo lo que hago es poner unas pautas y enseñar unos pasos que sean herramientas de trabajo para vosotros, para que vosotros podáis utilizar esas herramientas y crear vuestras propias coreografías, improvisar, hacer lo que os pida el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Que al fin y al cabo el baile viene del movimiento y la música que hace que nos movamos de una manera u otra. O sea que sí, totalmente de acuerdo con la improvisación y habrá un espacio para improvisación. Bueno, muy bien. Pues el cuerpo nos pide marcha. Eso sí. Pues muchas gracias por haber venido a explicar este taller que se inicia. Tiene muy buena pinta y iremos muy motivados. Pues muchas gracias a vosotros. Y sobre todo tener paciencia con nosotros, que a lo mejor no sabemos ni un paso, pero ya lo intentaremos. Recordaros que si queréis apuntar a alguno de los radioyentes internautas, que os tenéis que dirigir a Radio Nicosia en el info@radionicosia.org y contactáis con Lu o Martín y podéis venir a las clases de Ainhoa y de los compañeros nicosianos a bailar, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Bueno, ahora vamos a hablar del 10 de octubre. Luisa, vamos a hablar del 10 de octubre. Vale, estupendo, porque como sabréis, el día 10 de octubre es el día de la salud mental. Entonces he hecho un escrito, más o menos refiriéndome a la violencia de género, lo que hemos hablado antes, y mi escrito dice así: esperemos que este día se recuerde igual que el Día de la Madre o el Día de Navidad, pues es muy importante para nosotros y nosotras que se nos tenga en cuenta. Hay mucha gente que nos rechaza, pero antes tenían que vigilar a los ladrones o personas que hacen más daño físico, pues para que un esquizofrénico mate, hay 50.000 casos más de violencia de género, pederastas, asesinos, etcétera. Y en la salud mental hay más casos de suicidios por nuestro sufrimiento y el valor añadido del rechazo social. Por favor, solo os pido que se nos tenga en cuenta. Gracias. Bueno, recordaros que el día 11 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental en Igualada. Y bueno, es a las 11 de la mañana. Y ahora Lu nos dirá en el qué parque es de Igualada. Es cerca de la Plaza Cataluña de Igualada. Y la Plaza Cataluña de Igualada está cerca de los ferrocarriles catalanes. Es muy fácil de llegar. Bueno, deciros que Nicosia va a estar allí, un grupo de nicosianos va a ir a las jornadas, emplazarnos aquí a todos aquellos que queráis ir, pues eso. ¿El parque sale el nombre en del parque? En la web de la Asociación Salud Mental Cataluña dice que es el 11 de octubre, el sábado, en el parque de la Estación Vella de Igualada, el parque de la Estación Vieja. Vale. A partir de las 11 de la mañana. Se va con ferrocarriles y luego se tira dirección Cataluña y un poquito a la Plaza Cataluña y un poquito más arriba está el parque. Ahí os esperamos a todos los que queráis ir y bueno, hasta entonces, hasta el sábado, mucha suerte. Y otra cosa, recordaros que el 17, 18, 19 de octubre, Festival Esperanza, con Manu Chao y Charango y muchos más. ¿Dónde? En el Prat del Llobregat, en el barrio de San Carme. No, gratis, no, hay que pagar la entrada. Dale, barrio de San Carme. Dale, cipresa a la Duró, dale. Barrio de San Carme. En la sala de mágica, Manu Chao, y de repente aparece así el estudio, se nos va toda esta energía. El Manu Chao es que es más. Se nos cambia, se nos va. Bueno, ahora tenemos aquí a Carmen del proyecto Horizon, que es una escuela de esto, de educación de cualidad para nenes y nenas al Pakistán. Sí, ¿podrías hablar una mica de que va aquest projecte? Doncs sí. Mira, adreça't al micròfon. Vale. Doncs sí, la nostra organització es diu Horizon. És Horizon per Pakistan, per l'educació de nens i nenes. Llavors, allà sabeu que les coses no estan tan bé com aquí. Llavors, ja en aquesta organització té una petita escola que es diu School Light i llavors allà estan fent, estan recollint tots els nens i les nenes que no, que tenen menys diners, la gent que orfes, totes les famílies doncs, més necessitades, un dels fills pot anar a l'escola de manera gratuïta. Llavors és una escola laica, és una escola que dona bona educació, està, els mestres són autòctons, vull dir, no hi ha gent de fora, ells mateixos van educant aquests nens en la millor doncs, qualitat possible. I escolta una cosa, fins a quin grau esteu donant educació o és una educació generalitzada, com diguessin? Doncs van començar primer amb el primer nivell, cada any han anat afegint, i ara ja tenim 160 nens, quasi bé ja a la pròxima tindrem uns 200. L'escola se'ns ha d'estar quedant petita, llavors doncs, estem fent una altra de més gran. Per exemple, els estudis que impartiu són els estudis típics del Pakistan o són típics de la cultura occidental? No, està basat en, el, en totes les lleis i el, del Ministeri d'Educació pakistanès. Però vaja, tenen llibertat doncs, per fer-ho a la seva manera. No? Llavors, per exemple, en infantil, que diríem aquí, fan servir el mètode Montessori. Ah, sí, l'escola lliure. Sí. Llavors, doncs, clar, penseu que allà els nens jugant, els nens i les nenes estan junts, vull dir... Que és difícil, és molt difícil al Pakistan. Home, doncs s'intenta, no? Llavors, doncs, d'aquesta manera troben aquesta normalitat de tenir companys, companyes, no passa res, vull dir, es comuniquen, són feliços... Jo l'any 2012 vaig ser-hi allà per fer-los una mica de reciclatge a les mestres. Jo sóc mestra d'aquí, treballo en una escola Montessori i llavors doncs, vam tenir un canvi d'impressions. I vaig veure que realment aquells nens doncs, són molt agraïts, tenen moltes ganes d'aprendre, cosa que a vegades aquí no tenim. I són molt feliços, vull dir, perquè se'ls estan obrint uns altres horitzons. I clar, doncs, treure'ls del seu entorn, portar-los d'excursió, anar a un museu, perquè aquesta escola està en un poblet a prop de la capital d'Islamabad. Però clar, els nens no tenen possibilitat d'anar. Llavors l'escola té un petit transport i els porta doncs, a on faci falta, no? I escolta una cosa, digues. Carme, no hi ha problemes de que la religió imperi una mica amb els pakistanesos? Ha dit que era laica, L'escola és laica, però... No hi ha una certa oposició a... De moment allà no, jo no ho he vist. Llavors, el que passa és que ells són respectuosos amb la tradició, vull dir, no es posen amb res. Però clar, no donen classes de religió. Ells no eleccionen els nens en aquest tipus, m'entens? Llavors, doncs, es parla de tot. Ara hi ha nenes que van cobertes, nenes que no, uns nens que van més i unes que van menys. M'entens? Però vull dir, no es fa no es fa res no a nivell com diguéssim, religiós. No hi ha cap estament que estigui dins ni que posi normes. Vale? Per això és diferent. I vosaltres que sou una ONG, no? Sí. I bueno, i què anava a dir-te? Que teniu d'aquestes subvencions perquè puguin anar els nens gratis? O hi ha associats, feu activitats a Barcelona, teniu socis... Tenim socis i llavors, doncs, clar, és la manera d'anar doncs, promocionant tots aquests nens. Llavors hi ha gent allà al Pakistan que també doncs, que estan en millor situació, llavors aquesta gent col·labora tant allà com aquí. Hi ha gent doncs, des d'Alemanya, Estats Units, vull dir, tota gent que se n'entera, que li interessa doncs, el projecte, va donant doncs, fan donacions. Pots apadrinar un nen, li pots pagar l'educació doncs, tot el temps d'escolaritat i així, no? I llavors nosaltres aquí ens anem movent anem doncs, promocionant, no? Donant a conèixer doncs, que tenim aquest projecte i que val la pena doncs, col·laborar, no? Amb la gent d'allà, perquè vull dir, Carme, val la pena, digues. El tema del programa d'avui és violència de gènere. Vosaltres podeu treballar alguna qüestió en relació al gènere a Pakistan? Doncs sí. Com ho feu o com ho esteu fent? Amb el respecte, perquè els nens i les nenes, tant les mestres, són molt respectuosos. Llavors, el fet de tenir companys i companyes i tenir uns projectes, perquè, per exemple, ells fan a final de curs un petit festival, allà hi col·laboren tots. Igual, ballen nens i nenes juntes, fan obres de teatre, vull dir, la col·laboració s'està fent una manera doncs, de que l'educació entre iguals doncs, després faci que aquests nois es suposa que no donaran un maltracte amb una companya, amb una persona que han viscut i que han tingut la mateixa educació. Llavors aquests nens també, a l'estar educats i al ser d'unes famílies doncs, molt senzilles, quan ells arriben a casa expliquen aquesta igualtat que tenen, igual que amb la higiene, que amb l'alimentació. Vull dir, aquests nens, tot el que ells tenen a l'escola, després ho passen a casa. Llavors és una manera d'anar progressant a nivell doncs, de societat, perquè tampoc es pot incidir a canviar les coses de cop, sinó que ha de ser mica en mica i veient doncs, com van funcionant aquestes coses. No? Bueno, pues moltes gràcies, però jo m'ha interessat molt que diguis que ets professora de Montessori, de l'educació lliure. Un dia tens que vindre, un altre dia, i parlarem de l'escola lliure, que és molt interessant i que ens agrada molt a nosaltres, molt i bé. La promocionem. Coneixem, com es diu, l'escola aquesta? La CHEL, l'escola, la xarxa d'esta d'escola lliure. La CHEL, la CHEL. Què vols? El correo, por lo de al teu, sí, per parlar sobre si vols, si vols. O el telèfon, sí. Perquè m'agradaria. Vull fer-te una proposta. Molt una bé. Proposta i una entrevista sobre l'escola Montessori, molt sobre bé. L'educació especial que voldrem entrevistar-te unes setmanes més endavant. Molt bé, quan vulgueu. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carme. Telèfon, lo que tu vulguis. Ara posem un tema de les cumbia queers, que estem deixant tota la història del gènere en relació als homes i a les dones, i hi ha molts més gèneres, i posarem una mica aquesta, una canció i ja tornem. Molt bé. Cumbia, cumbia queers. Tienen orgullo de presentar. Ella es mi chica. Puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón. Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, ahora es el turno de Josep. Josep, nos vas a hablar sobre la violencia, ¿no? Sobre un artículo que has cogido tú. De un libro de Marie-Francis Irigoyen. Es doctora en medicina, psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta familiar. Ha escrito varios libros y entre ellos, pues, este que se llama Sus mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja. Yo he escogido uno de los artículos que pone las agresiones físicas. La mayor parte de las veces, la violencia física solo aparece cuando la mujer se resiste a la violencia psicológica. El hombre no ha conseguido controlar lo suficiente a una compañera demasiado independiente. Como deja señales visibles, lo que es considerado violento por la propia mujer y el mundo exterior es la agresión física y no el abuso psicológico anterior. Cuando se recurre a la policía o las asociaciones, se hace normalmente tras una agresión física. Cuando las agresiones físicas no son frecuentes, las mujeres rara vez se sienten víctimas. Para ellas, los golpes aislados siempre tienen una explicación lógica. Tiene preocupaciones en el trabajo, o bien estaba cansado. Las agresiones físicas suelen surgir cuando hay una imposibilidad de hablar sobre un problema, el cual no se consigue pensar y expresar el malestar mediante palabras. Pero si las huellas son mínimas, las que ha dejado en su cuerpo, las mujeres no acaban de decidirse a denunciar. Es el caso de una mujer a quien preguntaron si su marido la golpeaba. No, no me golpea en absoluto. Es verdad que de vez en cuando me pega. No me gusta la palabra golpear, porque es inadmisible, pero pegar es menos grave. También cuando la violencia física no parece intencionada, la mujer no siempre la reconoce como tal. Desde el nacimiento de sus hijos, su marido se ha vuelto cada vez más celoso. La vigila, la aísla, la acosa, pero nunca le ha pegado. Cuando una semana va a visitar a unas amigas, tiene un enorme hematoma en la mejilla y les dice: mi marido quería escuchar los mensajes de mi teléfono y me lo arrebató de las manos. Cuando quise cogerlo, me empujó con un taburete y me hizo caer. Tengo unos hematomas enormes, pero no puedo denunciarlo, porque no me ha golpeado directamente con el taburete. Me he caído sola. Muchas gracias, José. Esto, por desgracia, pasa mucho, esto de que las mujeres que sufren violencia de género no aceptan, o sea, no admiten que son víctimas de esto de sus maridos. Sí, ahí hay una cuestión que ya me quedó colgada de antes, que decíamos que, bueno, porque ¿cuál es la razón por la cual no se sale de esa relación violenta, patológica, de sufrimiento, de humillación y tal? Y en realidad es algo que se sabe desde hace poco tiempo, porque siempre era un argumento más para culpabilizar a la mujer de la situación en la que estaba. Esto de decir, bueno, ¿por qué la mujer no sale y por qué no toma la iniciativa y denuncia y se va a vivir a otro sitio y tal, y corta esa situación de violencia en la que vive? Y es algo muy complejo, porque son vínculos enfermos, años de humillación, fracturas muy profundas en la personalidad de las mujeres, que ya estamos en una situación de fragilidad y de desventaja social, y que muchas veces también tiene que ver con las posibilidades económicas de poder montarse otra vida. Económicas, materiales, de pensamiento, de energía que pueda quedar, porque claro, si tenés que cuidar a los hijos y además hacer todo el proceso judicial, ir al médico, hacer el peritaje, intentar que la pareja no se acerque, porque las órdenes de alejamiento un montón de veces no se respetan para nada. Es un desgaste muy grande. Si también entendemos que la mujer se tiene que hacer cargo de eso, seguimos reproduciendo un circuito de violencia, también violencia institucional, y también la violencia y estigmatización de culpabilizar a la mujer de lo que le pasa, de decir, bueno, a ti te pasa esto, pero tú tienes que encontrar la manera de salir sola de aquí. Y es lo que tiene que ver con lo que leía la Yolanda hace un rato. Si hay recortes en las ayudas, si cada vez hay menos sitios donde las mujeres pueden tener asesoría legal, psicológica, pisos de acogida para cuando están viviendo violencia en su casa, ¿qué opciones hay? Luego vas a hacer la denuncia y muchas veces no toman la denuncia. De las denuncias que se hacen, las que llegan a juicio son muy pocas. Las que llegan a juicio y se hace una condena son cada vez menos, son una porción todavía menor. Es algo muy complejo, ¿no? Lo pensaba por no dejarlo en el punto simple de decir, bueno, la mujer tiene que salir de ahí. Es una cuestión social también. Si no estamos estigmatizando. Sí, yo estoy de acuerdo que es una cuestión social que se le habría de dar una ayuda a la mujer para que pudiese independizarse del hombre en caso de que no trabajase, o si no, facilitarle medios para poder independizarse, como yo tengo entendido que hay, por ejemplo, apartamentos para mujeres maltratadas, ¿no? En donde conviven mujeres que han sufrido un maltrato y tienen que estar alejadas y en el anonimato, porque para que sus maridos no se den cuenta de que están ahí, porque pueden ser víctimas pues de una agresión. Clarisa, ¿tú tendrías que decir algo al respecto acerca de eso? Bueno, Ay, no. Fíjate que no está funcionando el micro. A ver. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Ahora está funcionando. Sí, sí, ya. Tengo muchas cuestiones para decir sobre la temática, ¿no? Para mirar la cuestión del que ha aportado Lucía ya sobre la cuestión de la violencia, que el rol que se tiene y como que la mujer si queda ahí involucrada. Allá en Brasil, quizás acá, que es una cosa que se produce, se repita, la cuestión de la mujer, que muchas veces que se va al médico a buscar el servicio de salud, se encuentra mucho más vulnerable al uso del benzodiazepínico, que son medicinas, son psicoactivas, que son tranquilizantes. Una mujer, una vez, como ya estamos acá hablando del rol del papel de la mujer es el ser que es mantenedor del cuidado de la familia, ¿no? Ella también está por el rol del cuidado de los hijos, está mucho más expuesta a actividades estresantes, como el cuidado del hijo, de las casas, de su pareja, ¿no? Y mucho menos ocupación del espacio social, ¿no? El hombre se va allá a mirar su fútbol, a tomar su cervecita, y la mujer se queda en cargo, se va a trabajar, se queda en cargo de la casa y con los hijos. Y muchas veces esa mujer, el espacio que toma, muchas veces esa mujer que está pasando por una situación de violencia, sea psicológica, moral, ¿no? También patrimonial, ¿no? Y ella se va al médico, ¿no? Digo de mi realidad mayormente, de Brasil, y el médico, cuando ella se aporta, como ella se siente en esa cuestión, el médico escucha y le pasa la pastilla. Al revés, desea tomar una acción, el acto de la violencia en sí, que esta mujer está pasándose, hay una medicalización de la violencia y la mujer, ella no puede, ella se queda entorpecida, como adormecida, mente al rol y sí mismo a pensarse en su espacio como una víctima de la violencia. Porque muchas veces nosotros pensamos que la violencia está más allá que es de tener el ojo morado, ¿no? ¿Se dice así? ¿Ojo morado? Sí, sí, sí. Ya, de tener el ojo morado. La violencia tiene como las palabras maldichas, ¿no? Y todo eso. Y ahí tenemos en mi ciudad, 70% de las personas que usan las benzodiazepínicas son mujeres. O sea, es curioso, ¿no? Es curioso como siempre tienen que ser víctimas, bien sea de esto de forma química o de forma física, ¿no? Es curioso, ¿no? Como a las mujeres le dan benzodiazepinas y al hombre no le dan nada para castrarlo y que no tenga más hijos, ¿no? Porque, claro, un hombre que es violento... ¿Tú qué crees, Isar, a eso de esto de la violencia de género? ¿Tú tienes...? ¿A la Almudena? Sí, tenim trucada. Bueno, esperar. Tenemos una llamada de la Almudena. Hola, Almudena. Hola. Hola, Bonica. ¿Qué hay? ¿Qué me oís? Sí, oímos. Sí. Ahora. ¿Y tú me escuchas a mí? Ahora sí, ahora mejor. ¿Qué iba a decirte, Almudena? ¿Tú qué tienes que decir acerca de la violencia de género? Sí, yo voy a comentar, y nada, primero saludaros. Y que seguro que el programa está yendo bien. Y nada, que acabo de salir de la charla de Sabadell y ha ido todo muy bien. Quería también, si me lo permitís, aunque no nos estará escuchando, un abrazo para Jesús. Y sobre violencia de género, como tengo aquí un follón de autobuses y de... Solo me gustaría decir, no he podido escucharos, entonces no sé si va a ser repetitivo... Pero yo quisiera decir, hay un verso de una canción de Antonio Flores que dice, la carne viva cicatrizó, pero la herida sigue debajo. Ahí lo dejo. Bueno, pero mójate un poquito más, Bonica. Que me moje más. Bueno, pues es... un poco lo que charlamos el lunes, ¿no? Para el programa, pues que se tiene que visibilizar más todo lo que está pasando, que las personas afectadas tengan mucho apoyo para empezar de nuevo, para que tengan recursos, que no se trate el tema como un número más en los telediarios, ¿no? Que no se cosifique y sea solo una estadística de cuántas mujeres han muerto, han dejado de morir el año pasado y al principio de este año. Y luego también, ¿no? O sea, las personas afectadas, también hombres, también hay hijos, también mucha violencia que creo que a veces no sabemos gestionar todos, ¿eh? No sabemos gestionarla bien y se nos va de las manos, que no quiero decir que se utilice las manos, sino que a veces con nosotros mismos somos como agresivos, ¿no? Como... Pero, bueno, Almudena, ¿cómo es que se da el caso de que la mujer tiene un teléfono para ella cuando es víctima de esto de violencia y el hombre no puede acudir al mismo teléfono que la mujer y tiene que formular una denuncia? Ah, pues mira, de verdad que no había caído para nada en eso. Pero fíjate que tienes mucha razón con eso. Porque todo, claro, todo está pensado y organizado para con la mujer. Claro, el hombre, como se pero, sabe menos, sí, pues no se le deben dedicar tanto recursos. Y yo creo que eso es una denuncia que podríamos hacer, ¿eh? O sea, podríamos denunciar, pero en plan formal, decir, bueno, ¿cómo que el hombre a dónde acude, no? Bueno, Lucía no está de acuerdo con eso, Almudena. Bueno, Lucía, ¿por qué no estás de acuerdo con eso? Porque no es solamente una cuestión estadística, que también habría que ver la cantidad de hombres que sufren violencia de género comparado con la cantidad de mujeres que sufren violencia de género, y que no es solamente a qué teléfono se puede acudir. En realidad, claro, todos deberíamos poder denunciar o poder tener herramientas de mediación y de lo que necesitemos para cuando pasamos una situación de violencia. Pero es que es una cuestión estructural, que las que pasan más violencia, claro, de muchos tipos son, sí, las mujeres. Ya, sí, lo entiendo. Ya sé lo que quieres decir, Lu. Ya. Pero no sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como los hombres estamos, ¿no?, un poco desprotegidos, ¿no? Si había parado a pensar en esto, pues creo también que tendría que darle un par de vueltas, ¿no? Antes de pronunciarme o de, no sé. ¿Por qué piensas que no estamos desprotegidos los hombres? ¿Hola? ¿Sí, Almu? Sí, Almu. Ahora que perdí, vale. Se me fue la comunicación. Porque es lo que veníamos hablando antes, que este sistema en el que vivimos... ¿Qué? Que digo que en este mundo occidental en el que vivimos, en donde las cosas funcionan de esta manera a nivel de capitalismo y de la forma de relacionarnos y toda la evolución de nuestra cultura, las personas que son hombres tienen unos privilegios que las personas que son mujeres históricamente no han tenido. Que recién ahora está pudiendo haber una crítica y un movimiento con respecto a esos privilegios. Bueno, y son privilegios estructurales. Claro, pero es lo que decía yo en mi escrito, es una cuestión estructural. Uh-huh, exacto. Claro, porque quiere decir, se dan más casos de violencia en mujeres y, bueno, a los hombres hoy por hoy no les dan paliza ni le dan de eso, pero quiero decir, también sufren el maltrato, quiero decir. Y desgraciadamente a veces el hecho de que un hombre denuncie el maltrato, pues se toma un poco a coña, ¿no? Como si fuera una anécdota, como si fuera algo de decir, pues mira, oye, y quiero decir, y ahí no hay en por parte del hombre no hay ningún tipo de gravedad ni nada, porque como las mujeres no pegan, bueno, algunas no pegan, otras sí que pegan, como todo. Pues bueno, pues se toma un poco a coña, ¿no? Como queriendo decir, mira, el hombre, y además existe eso que decía yo antes, o sea, que la mujer tenga un teléfono directo para llamar a cuando un hombre pues la está maltratando y un hombre pues no tenga un teléfono para él. Pero bueno, son cosas que es lo que dice la Lu, que son estructurales. Me pienso que con el tiempo, cuando las mujeres tengan más derechos y los hombres tengamos más derechos también, porque yo pienso una cosa, que la igualdad tiene que ser para todos, para los hombres y para las mujeres. Porque en esta sociedad, como decía Lu, capitalista, todos estamos pringados hasta las cejas. ¿Tú qué opinas de eso, Lu? ¿Ha llegado Almudena? No, que es verdad que todo está organizado para una sola dirección y que realmente, claro, es que el igualitarismo cada vez es para todos, evidentemente, hombre, mujer, niños, todo. O sea, que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Pero habría que, yo pues sigo diciendo que habría que darle un par de vueltas, ¿no? Al tema del hombre, ¿no? Pero claro, supongo que nos llega más. Tenemos la idea de que la mujer es más vulnerable, quizás, ¿no? Y a veces es la que, la mayoría de las veces, es la que tiene que rehacer su vida habiendo pasado un infierno. Sí. Y eso es duro. Si con ello llevas a tu familia, ¿no? O sea, tienes unos hijos, tienes a alguien a tu cargo. Yo no creo que sea nada fácil estar en un piso de acogida, en un albergue, en un y volver a empezar y sobre todo perdonarte, porque muchas mujeres siguen pensando o piensan durante el proceso, por lo que yo he podido conocer, que muchas veces han sido ellas las que han provocado al hombre para que acabe en una paliza. Y eso me parece me parece muy triste que la mujer llegue a pensar así, que realmente se siente así, se siente culpable, se siente avergonzada, se siente que podría haber hecho más, no sé, muchas cosas. Pero yo lo único que diría, ya para acabar, es que se saque... Hay que sacar valentía de donde quede un poquito y pedir ayuda a quien se pueda. Pensar que para nada es signo de debilidad pedir ayuda. Bueno, Almudena, muchas gracias por llamar y ha sido nada, muy valiosa tu aportación. Y demás, bueno, pues, y bueno, y muchas gracias, Almudena. A vosotros, que vaya muy bien. Que vaya muy bien lo de eso. ¿Eh? Se corta un poco. Que vaya muy bien lo de qué. Que os vaya bien en San Pera Clave. Vale, gracias. Vale, besitos. Gracias, Almudena. Gracias, Almudena. Chao, guapos. Bueno. Bueno, Clarisa, tú quieres decir algo más, ¿no? Sí, yo quiero solo para completar que acá nosotros en la temática nuestro del programa de hoy de la violencia de género, hemos hablado mucho de la violencia contra mujer en general y mucho más, me ha vuelto muy fuerte la cuestión de la temática en la violencia entre parejas, ¿no? Sí, la violencia está entre géneros, ¿no? De un hombre hacia una mujer, una mujer hacia un hombre. Pero hay también que llevarse en cuenta, delante de los tipos de violencia que ya hablé, ¿no? De los tipos de violencia, hay también la violencia fatal, ¿no? Que va a los grupos menores, ¿no? De las mujeres, en general, y de las trabajadoras del sexo, ¿no? El grupo LGBT, ¿no? Y que allá en Brasil ha pasado mucho, que mucho travestido. Gracias. Y venga pasando por situaciones de violencia en la calle cada pasado años, y hay también muchos actos de homofobia, ¿no? Y eso sí, también son considerados actos de violencia de género, ¿no? Que yo creo que quedo como eso, como si fuera un poco un aporte, una... implicación, ¿no? Una pregunta que dejo acá en el aire para que hacemos pensar también por estos grupos de minoría acá, cómo se están llevando en cargo a estas personas en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Isar, ¿tú qué tienes que decir acerca de esto de la violencia, de esto de género? Jo crec que això de la violència de gènere a vegades jo penso que pot ser per un tema de no saber verbalitzar el que et passa amb la parella o amb la persona amb qui estàs, en el sentit de que les coses es poden pactar, no? S'han de poder parlar i s'ha de poder parlar i dir el que et passa, no? Que, és a dir, que amb les paraules, utilitzar les paraules per dir com et sents, què et passa, per què no et trobes bé en aquella situació o no, no? I no sé, i a vegades el fet d'acceptar que els conflictes s'han de resoldre parlant o s'han de resoldre, sí, diguéssim parlant i no a hòsties, doncs doncs és important i és un aprenentatge, i que al cap i a la fi només tenim el llenguatge, no?, per comunicar-nos i per dir el que et passa, el que no et passa, i saber explicar. I a vegades pot ser que, per exemple, que et sentis invadit per la teva parella, pel teu terreny, per exemple, no? I això també saber-ho dir, no? Mm-hmm. I més que saber-ho, sí, dir, intentar-ho dir, perquè això deu ser un aprenentatge que de mica en mica, doncs, saps, expresses les coses en paraules i intentar que se solucionin les coses en paraules, no? I a vegades si penses que amb una persona, doncs, que una persona, doncs, tot seran conflictes, que tot serà tot això, a vegades dius, bueno, mira, penso, millor estar sol, tu estàs sol i ja està, i no tens conflictes amb ningú, i no bueno, et baralles amb ningú. La Glòria quiere hablar també. Sí, no, Luca, no té raó ell, no? Que la millor manera de fer les coses és parlar. El problema és que moltes vegades, quan ets petit, també vius una experiència, sí, d'agressivitat. Llavors tu aprens a resoldre els problemes maltractant, aixecant la mà. I llavors, clar, això t'ho ensenyen també. Però això és un aprenentatge també. Sí, perquè si tu tens una infància que no tens problemes i que no hi ha agressivitat i que no t'ho ensenyen i que no ho veus, tu quan ets gran no ho aprens. Però si tu tens una temàtica a casa teva d'agressivitat, de violència, només de paraules o de gestos o de comportament que sigui agressiu, és normal que tu quan siguis gran ho traslladis a la teva manera de resoldre problemes. Llavors és una manera d'educar a l'agressivitat i no d'educar en contra de l'agressivitat. Clar, és que jo crec que hi ha, com diguéssim, una hegemonia del maltracte, no? O sigui, els homes són sempre els protagonistes d'aquest afer, no?, com diguéssim. I bueno, i les dones sempre tenen que ocupar un lloc, com diguéssim, d'això de víctima. Però es dona el cas de que el maltratador mai raona, sinó que acull a la violència per demostrar els seus raonaments, no? No, jo el que penso és que jo no dic que sigui l'home sempre el que maltracta, perquè pot haver-hi una dona també maltractadora. No dic que això s'aprèn a l'educació. Jo crec que s'aprèn a l'educació quan ets petit, no? Mm-hmm. Però em refereixo que tu també et pots deseducar del maltractament si tu tens una manera de ser que no ets agressiva. Però em refereixo que és una manera d'autoveure't a tu mateix que ets agressiu i que no tens que tenir aquest comportament, donar-te en compte. El problema és que entenc que hi hagi una manera de que hi hagi un telèfon cap a les dones que són agredides, però no hi ha un telèfon per atendre els homes que tenen impulsos agressius. Entens el que vull dir-te? Que això seria bo que un home digués, escolta'm, tinc un problema ara mateix que vull aixecar la meva dona i tal, i tingués un apoio psicològic per telèfon, i que aquell home en aquell moment baixés el seu nivell d'agressivitat i que no fes el que té que fer moltes vegades en moltes situacions dramàtiques. Jo no sé si això seria una solució, no? Però clar, és que els homes també trobo que no tenen tota la solució a tots els problemes. Caixa, ¿tú querías decir algo? No funciona, a ver. A ver, ahí sí. ¿Ya? Sí. Ya. Hay que llevar en cuenta también, Bueno, yo no entiendo mi catalán. Bueno, perdona, es que hablo en catalán. Pero tranquilo. No es tan bueno, pero yo veo que está hablando de también del hombre, del papel que él está en la sociedad y también cómo él tiene que tener sus impulsos ante la violencia, ¿no? Y cómo se puede aportar él a estos impulsos, ¿no? Yo hablo también, quiero hablar un ratito, de un artículo acá que tiene sobre el feminicidio. ¿No? Que yo creo que es una temática muy importante, que son los actos fatales, ¿no? Que se vienen pasando muchas más que los actos de homicidios a mujeres, todo el mundo, hasta el 70% son de feminicidios, ¿no? Feminicidios son los actos de violencia que llevan todo seguidos muchas veces por actos de violencia sexual, de actos depreciativos hacia mujer, ¿no? Y que hay muchos casos, ¿no? Mucho más que son llevados en relevancia mayor en la América Central, en México, Honduras y Guatemala. Xavi, tenemos la llamada también. Bueno, tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Sí? Hola, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, dinos. Soy de Zaragoza, estuve con vosotros. Ah, vale, sí. Hola, Juan Carlos, soy Hola, Gloria. Juan Carlos. Hola, ¿qué piensas acerca de la violencia de género, Juan Carlos? No, pensaba hablar de la fiesta del Pilar para invitaros a todos. Ah, bueno, pues habla de la fiesta del Pilar. Muy bien. ¿Ya estoy adelante, no? Sí. Ah, vale. Bueno, pues hola a todos los nicosianos y a los que no lo son. Desde Zaragoza os habla Juan Carlos. Didi, Juan Carlos. El día 13 de octubre, lunes, inclusive. Y hay muchas actividades muy interesantes. Por un lado, la Plaza de Toros de la Misericordia cumple 250 años. Hay vaquillas todas las mañanas, a las 8 de la mañana. Hay una muestra de artesanía y alimentos aragoneses, una feria general de muestras, rondallas, pasacalles, comparsa de gigantes y cabezudos, actúa María Nicole Corto, con la obra ¿Qué tarde la de aquel maño? Hay clones, títeres, contacuentos, tragachicos. El tragachicos es como un tobogán gigante que data del siglo XIX... que tienen 5 metros de altura y los niños se lanzan por el tobogán y hacen cola para deslizarse por él. Luego hay muchas jotas y folclore típico de Aragón, fiesta de la cerveza, en nuestro caso sin alcohol. Perdona, el tragachico este debe ser un trauma para los niños, ¿no? Debe ser el terror, ¿no? Debe ser un terror, ¿no? El terror, sí. Luego hay el musical Los Miserables, el circo chino Mulán, la carpa del Ternasco, que os la recomiendo muy encarecidamente, que es muy rico el Ternasco de aquí. Espectáculo de luz, agua y sonido, folclore andino, y luego mucha música en Interpeñas, hoy con Juan Magán, en el River Sound Festival, en el auditorio, revista, teatro, cabaret, y el punto fuerte es el Día del Pilar, el domingo día 12, con la ofrenda de flores. Que yo desde los 10 años no me vestía de baturro y este año me voy a vestir y me voy a animar a ir a la fiesta de flores. Y luego fuegos artificiales y luego el 13 de octubre, el lunes ya, pues la ofrenda de frutos. Y a las 11:30 fuegos artificiales, traca final y final de fiestas con la verbena. Eso es un poco el resumen de lo que os invito a que vengáis a compartir todos los nicosianos con nosotros. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y un abrazo muy fuerte, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, yo quería destacar una cosa que parece insólita. Quiero decir que hay muchas personas, muchos psicólogos que mantienen que las personas que han sufrido maltrato cuando eran críos o cuando eran adolescentes repiten el mismo rol con las mujeres o con los hombres, bien sean del gays o sean lesbianas o sean transexuales, el género que sea. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de eso? No, que se vuelven agresivos, que eso es una dinámica que se aprende y claro, para ellos es lo más normal, aunque la sociedad no lo vea normal. para ellos es lo más normal comportarse de una manera agresiva, porque es la manera de funcionar de ellos. Entonces, reeducar eso, reeducar esa agresividad, cuesta mucho. No sé, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. ¿Qué hay? Bueno, hablo de mi realidad más una vez. Que... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Yeah. Hablando de realidad, que hablo de la realidad de Brasil, ¿no? Que la mayormente los casos de violencia se causan en la población de menos poder adquisitivo, que la gente tiene menos plata. Y muchas de las personas, de los hombres, ¿no? Así hablando, que son los agresores, han pasado toda su vida por casos también de agresividad en su familia. Muchos han tenido su papá con rol del alcohol, ¿no? Y también hay muchas desfavorecimiento o la cuestión de la pobreza, el acceso a todo lo que es, ¿no? De los servicios. Eso también ha tenido el rol de esa persona, claro, que tiene como el agresor, ¿no? Hay nuances y diferencias que se puede explicar más a la psicología, ¿no? Que lleva a una persona a hacer, cometer un acto de violencia, ¿no? Pero esta persona también ha sido desprovida de general de los accesos y también ha pasado por situaciones de violencia, quizás mayormente en los casos sí. Es que de hecho, que de hecho me imagino que la situación económica de una familia que es baja, que no tiene un nivel económico bueno, pues provoca muchos malestares en la familia, mucha agresividad. Y eso hace explotar a la familia, porque la situación de la familia es muy muy dramática y es posible que eso sea una dinámica de la agresividad y que hay situaciones familiares muy complicadas de entender. Sí, y que no solamente ocurre en las clases sociales con menos recursos. No necesariamente. Otra forma, quizás la violencia tiene otra forma, pero sí que claro, en vez, a lo mejor en vez de eso del alcohol, pues recurren a la cocaína, a ver, de todo saber. Quiero decir, bueno, muchachos, pues, ¿y tú quieres añadir algo, Isar? No sé, que... ¿Tú crees que hay mucha gente que maltrata porque el pequeño ha vivido esa situación? Yo creo que sí, que puede ser eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás convencido de ello? No, que en alguns casos pot ser això, sí. I en d'altres, no sé, d'altres no sé. Y yo creo que después estas personas, cuando cogen una pareja, entonces ellos se vuelven posesivos y entonces nomás a ella pues no la dejan vivir y pues si, por ejemplo, ven que ella quiere irse, entonces lo que hacen es lo imposible para que no irse, y entonces llegan hasta ese extremo, que eso realmente no tendría que pasar, porque somos humanos y debemos las personas respetarnos unos a otros y querernos todos. Y después iguales. Existe una cosa, un componente que es como dijéramos una cosa pues neurálgica, ¿no? Que yo pienso que hay muchos hombres y muchas personas que recurren al alcohol, y el alcohol lo que hace es sacar esa agresividad que llevan dentro, ¿no? Y es como dijéramos un potenciador, como dijéramos, de una agresividad innata en ellos, pero que el alcohol lo que hace es despertarles esa agresividad y hacerla sacar fuera, ¿no? Y los adicciones más peligrosos. Y entonces, y más agresivos, y así entonces, hacen de la familia un infierno. Y por ejemplo, personas que son cristianamente muy correctas y que recurren, como decía antes, la Clarisa, a prostitutas y que en ellas ven como dijéramos una fantasía cumplida, que eso no se da pues en su familia, ¿no? Como dijéramos. ¿Tú qué piensas de eso, Clarisa? ¿No has entendido? No, personas que cristianamente son muy correctos, que llevan una vida muy muy correcta, que son católicos, apostólicos y romanos, que van a misa, pero que recurren a trabajadoras sexuales para cumplir sus fantasías sexuales. Però això és un altre tema, això no té res a veure amb el que estem parlant. Sí, bueno, sí. Fantasies sexuales. No, sí. Sí que tiene que ver. Tema para el próximo programa, propongo. Sí que tiene que ver porque lo que hacen, o sea, yo pienso que todo lo que se, que todo lo que se reprime, después a la larga sale fuera. Ah, vale. Y una cosa es que salga. Bueno, más o menos. Una cosa es que salga. Sí. Que salgan las cosas proyectadas hacia una persona, y otra cosa es que tú proyectes las cosas que en tu casa no puedes hacia otras personas. Te has puesto muy freudiano, Xavi. ¿Sí? No. Bueno, hay personas que tienen esa doble moral, como dijéramos, ¿no? Eso... No, pero son temas diferentes, las fantasías sexuales que tienen a ver a mí. Bueno, porque... No, solo quiero decir que la profesional de sexo es una de las profesiones más antiguas que hay. Y si la persona tiene, el hombre tiene derecho y ahí por elegir estar con esta mujer, ¿no? Entonces, la cuestión de la violencia de género que estamos trayendo acá es otra cosa. Son cosas distintas. Claro. Una cosa son violencia a este grupo de personas que están más vulnerables, ¿no? Y otra cosa es una persona que tiene conceptos moral rígidos, gracias, la R me agarra, y que va a estar con una profesional del sexo. Bueno, pues entonces es una apreciación mía muy subjetiva. Yo entiendo lo de Xavi en el sentido de la doble moral, de por ahí tener una apariencia de familia muy bien y muy equilibrada y muy bien pensante, y puertas adentro, violencia, traición y todo eso, pero no sé si sí, va sí, por ahí. Sí. En todo sí. caso ya lo dejamos para la semana que viene. Bueno, eso son fantasías. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que caldría hacer también es que nosotros féssim sentir más la nuestra veu. Yo pienso que eso estaría bien. O sigui, que a vegades potser callem massa i ens estem empassant masses coses que no tenim per què empassar-nos-les. Claro. Estem empassant coses i tal, i tal, i llavors et vas carregant de coses, claro, que és merda, que és una cosa que carrega. I quan sale en forma d'esto d'agressió màxima. D'agressió, o d'ironia, o... Sí. Bueno, pues solamente queda decir que se acaba el programa. Y que estoy muy contenta de haber estado hoy aquí, como todos nosotros. Y si quieres. Bueno, cerramos ya esto, ya no da más de sí, ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Exactamente. Bueno, exactamente no. Bueno, era un tema muy, muy chulo. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se pone en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a que contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Bien. Album, andiamo a sentirci una canzone che anche fin dal titolo è molto estiva, si chiama Riviera, e tu che sei romagnolo, insomma, ce lo puoi